bienvenidos a nuestro programa Voz y Cultura. Hoy es viernes 23 de mayo de 2008. Estamos transmitiendo en vivo por World Bridges en el canal de Puentes al Mundo, en la página web puentesalmundo.net/live. Aquí les habla José Rodríguez desde West Covina, California, en Estados Unidos, y con mi invitado, el doctor Gustavo Dannemann. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal? Muchas gracias, José. Un gusto estar aquí contigo. Dime, Gustavo, un poquito sobre tu experiencia y tus antecedentes y tu preparación para tu carrera actual. Bueno, yo estudié biología marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en La Paz, casi en el extremo sur de la península de Baja California. Y además tuve la suerte de, mientras estaba estudiando, trabajar como guía de buceo en algunos barcos de turismo por allá. Eso me permitió conocer muy bien la zona sur del Golfo de California, que, como bien la bautizó Jacques Cousteau, es el acuario del mundo. Es un lugar inmensamente rico en cuanto a su flora, su fauna, su naturaleza. Después de estudiar biología marina en La Paz, viajé hacia el norte de la península, a la ciudad de Ensenada, donde radico actualmente, y donde cursé estudios de doctorado. Tengo un doctorado en ciencias enfocado más que nada a lo que es la administración de los recursos marinos, el análisis de políticas públicas y demás. Coincidentemente con eso, ya tengo 10 años trabajando en la organización que se llama ProNatura Noroeste, que es una organización conservacionista, no gubernamental y sin fines de lucro. Muy bien. Ahora, para lo que fue el Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril, tocamos mucho este tema sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Cuál es el estado actual en México? ¿Cómo lo ves tú con organizaciones igual que la tuya? Bueno, en realidad yo creo que el panorama, se pudiera decir, que no es demasiado alentador. Pero eso lo vemos no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo. El ser humano, en el desarrollo de sus actividades económicas, se ha olvidado de que la vida en el planeta, que la calidad de la vida en las ciudades, en los pueblos, depende en gran medida de la naturaleza, del medio ambiente que lo rodea. Y muchas veces las necesidades económicas o la ambición, en muchos casos, o la falta de una visión clara, de una conciencia acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente, hace que las actividades económicas tengan un efecto muy nocivo en este sentido. Es decir, pueden generar ganancias en el corto plazo, pero enormes costos ambientales en el largo plazo. Y lo vemos reflejado en cosas como el calentamiento del planeta, el famoso cambio climático global, en el agotamiento de las pesquerías en todo el mundo, en la destrucción de selvas y bosques, en fin, en una serie de situaciones que finalmente están empobreciendo al planeta, están afectando la calidad de vida y en algunos aspectos inclusive amenazando la supervivencia del hombre en el planeta, ¿no? Eso lo vemos en todo el planeta en general, y por supuesto México no es la excepción. Particularmente aquí en Baja California vemos bastantes problemas de ese aspecto. ¿Qué fue lo que te motivó a empezar esta labor de lo que es tu tarea en ProNatura? ¿Qué fue lo que te motivó al principio en seguir esta clase de carrera? Pues yo inicialmente, cuando terminé mi carrera de biología marina, era ornitólogo, es decir, me dedicaba a estudiar la biología y la ecología de las aves. Realicé unos estudios en algunas lagunas costeras muy importantes de la costa del Pacífico de Baja California. Y lo que en un momento empecé a pensar es, bueno, en realidad tanto esfuerzo que yo le estoy poniendo a estas investigaciones, lo que genera es información que puede ser muy interesante desde el punto de vista científico, ¿no?, respecto de las aves, de su reproducción. Sin embargo, algo en mí me tenía un poco insatisfecho, porque la posibilidad de utilizar la información, los resultados de mis investigaciones, en cosas que representaran un beneficio para el estado de Baja California Sur, para su gente, para México en general, son muy remotas. Realmente el ejercicio de la investigación científica básica lo que hace es construir un marco de información en general pero no siempre la aplicación de eso es directa. Y lo que yo pensaba es, bueno, si México tiene tantas necesidades en este momento, si hay tantas carencias y si hay tan poca gente que tiene la posibilidad de seguir una carrera universitaria, pues yo creo que tengo que honrar ese compromiso, el apoyo que México me dio para poder educarme, de manera de poder generar con mi trabajo un beneficio para la sociedad. Es decir, que lo que yo hiciera pudiera aportar un granito de arena a la solución de los tantos problemas que tiene México en general y Baja California en particular. Entonces, empecé a buscar formas de ir pasando de hacer una investigación muy básica, muy general, a hacer una investigación más aplicada. Empecé a enfocarme al estudio de las pesquerías y de cómo se administran esas pesquerías, en qué forma se toman las decisiones acerca de cómo pescar, para tratar de encontrar formas de mejorar esos procesos administrativos, esos procesos de toma de decisiones. Del estudio de la administración de los recursos marinos a su conservación hubo un paso muy muy pequeño. Realmente la organización en la que trabajo me dio la oportunidad de aplicar directamente ese tipo de investigaciones en la búsqueda y la implementación de soluciones a estos problemas, que pueden ser muy pequeñas, pueden ser un aporte muy modesto, pero bueno, poco a poco se van juntando los elementos para tratar de lograr una mejora en algunos campos. Muy bien, perfecto. Y sobre lo que es ProNatura, ¿qué nos dirías tú que es la misión de tu organización a nivel nacional o a nivel regional, lo que es Baja California? Fíjate que ProNatura es una organización muy, muy interesante porque fue fundada en el año 1981 por un grupo de empresarios, de gente de negocios, particularmente de las ciudades de Monterrey, en Nuevo León, y de la Ciudad de México, gente, empresarios de muy, muy alto perfil, muy importantes en México, que estaban muy preocupados por el deterioro que está sufriendo nuestro país en lo que respecta a sus recursos naturales. Entonces, el enfoque que le dieron estos fundadores de ProNatura desde un inicio quedó muy bien reflejado en la misión que tiene la organización, que dice textualmente que la misión de ProNatura es la conservación de la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios de México para promover un desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza. Es decir, la misión lo que indica es que trabajamos en la conservación de la naturaleza, pero para promover un desarrollo de la sociedad, que es básicamente el concepto de desarrollo sustentable. Necesitamos buscar formas en que haya un desarrollo económico, se satisfagan las necesidades económicas de la población en México, pero a través o manteniendo una armonía con la naturaleza, que eso es fundamental. En el momento en que se pierde el balance entre actividades económicas y naturaleza, realmente lo que se produce es finalmente un empobrecimiento de las comunidades. En el momento en que, por ejemplo, se extrae demasiada agua para la agricultura, lo que se produce es que se agotan las reservas de agua y finalmente esos campos agrícolas acaban siendo desiertos completamente. En el momento en que se cortan más árboles en un bosque de los que el bosque puede llegar a reproducir, lo que se produce es la deforestación y nuevamente lo que antes fueron montañas llenas de bosques acaban siendo solamente montones de piedras completamente desérticas, ¿no? Claro. Entonces ese balance que siempre hay que mantener es exactamente la misión de ProNatura. Y fíjese que los rancheros, los pescadores lo entienden muy bien. Si uno tiene un rancho ahí con un gallinero, con sus gallinas, pues uno lo que quiere es aprovechar los huevos, aprovechar una parte de los pollos, pero siempre va a mantener sus gallinitas, su gallo, o sea, la capacidad de reproducción, en este caso de su gallinero. Esa lógica, muchas veces que parece, ahora sí que el sentido común, ¿cómo voy a matar al gallo y a las gallinas, no? Pues sí. Es muy común, pero no es lo más común que vemos en la realidad. Generalmente se aprovechan los recursos naturales como si fueran una carrera por ver quién se los acaba antes, claro, ¿no? Claro. Sí. Y esa lógica de mantener en el mar el mínimo tamaño de las poblaciones de peces para que eso siga reproduciéndose, pues no se da. y se acaban completamente pesquerías que bien manejadas pueden dar riqueza y alimento a perpetuidad, ¿no? Sin embargo, sí, eso no lo estamos viendo, ¿no? Esa idea de poder sostener o sostenimiento del medio ambiente, hablaste de lo que es la industria pesquera. ¿Tienen programas ustedes educativos o tienen con los pesqueros o con las comunidades? ¿Qué es lo que hacen? Sí, de hecho, el trabajo de Pronatura se enfoca justamente a este tema, ¿no? A cómo podemos promover actividades económicas que permitan de alguna forma revertir o beneficiar la situación económica, combatir la pobreza tan tremenda, sí, que tenemos en México, sí, pero siempre en armonía, en respeto de la naturaleza. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es organizamos el trabajo que tenemos en este sentido en 10 programas regionales que abarcan todo el noroeste de México, desde la frontera con Estados Unidos hasta la costa de Colima, sí, abarcando por supuesto todo el Golfo de California y sus islas, ¿no? Y estos programas abarcan lo que es conservación marina y pesquerías. Es un programa muy importante que tenemos en el cual trabajamos con las comunidades de pescadores para crear reservas pesqueras, para diseñar planes para manejar estas pesquerías, que indiquen, por ejemplo, las temporadas de vedas, qué tanto se puede sacar, qué tantas embarcaciones pueden estar trabajando en un área determinada, todos esos detalles, ¿no? Sí. Y lo que se busca es eso, se busca promover una actividad económica que se mantenga, ¿no? Ahora, Pronatura Noroeste es una de las muchas ramas o filiales regionales que tiene lo que llamamos el Sistema Nacional Pronatura en todo, uh-huh, México. Tenemos oficinas en la Ciudad de México, oficinas en Chiapas, oficinas en la península de Yucatán, luego hay otra región que abarca todo lo que es Veracruz, otra que es todo lo que es el noreste, con oficinas en la ciudad de Monterrey, y aquí en el noroeste abarcamos lo que son Baja California y Baja California Sur, los dos estados de la península, sí, Sonora, Sinaloa, Nayarit, parte del estado de Chihuahua, parte del estado de Durango, la costa de Jalisco y la costa de Colima. Es más o menos todo lo que está al oeste de la Sierra Madre Occidental, que es la sierra principal que recorre la parte de México que está más pegada al Océano Pacífico, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto, trabajamos con 10 programas regionales, como venía platicando. Uno, uh-huh, se enfoca a los aspectos marinos y de pesquerías. Otro se enfoca a todo lo que son la conservación del agua dulce y lo que son los humedales, como por ejemplo las lagunas, los esteros, los estuarios y demás. También los oasis que están en el desierto, que son muy importantes. Otro programa de Pronatura aquí en el noroeste es la conservación de las aves, ya sea aves marinas, aves terrestres, todas las aves migratorias, muchas de ellas se reproducen en Estados Unidos y Canadá y vienen a invernar aquí en las costas de México. Tenemos un programa enfocado a educación ambiental también, que abarca en todo México, en el cual desarrollamos materiales especiales para escuelas, fundamentalmente públicas y escuelas primarias. Sí. Tenemos un programa de turismo para la conservación. Este programa lo que busca es promover actividades que sean de turismo y que sirvan para que las áreas naturales, los paisajes, los atractivos turísticos tengan un valor económico para las comunidades que incentiven que esas mismas comunidades cuiden, conserven estos atractivos. Perfecto. Otro programa es de apoyo a las áreas naturales protegidas, lo que son los parques nacionales, las reservas aquí en el noroeste de México. Sí. Otro programa muy importante es el de protección de especies amenazadas, especies como la ballena gris, que migra desde el Mar del Norte, desde la zona de Alaska hasta Baja California, y en particular hay una especie que se llama la vaquita marina, que es como, sí, una especie de delfín muy pequeño, de los más pequeños que hay, okay, que vive solamente en el norte del Golfo de California, ahí en lo que sería donde termina el Golfo de California, donde antes desembocaba el río Colorado, ¿no? Sí. Esa es una situación muy, muy, muy crítica, porque debido a problemas ambientales que ha habido, solamente quedan 150 de estos animales vivos. Es la última estimación. Están en extinción. Al borde de la extinción, claro. Y sería una verdadera tragedia que en México ocurriera algo así. Sí. Una pregunta que tengo para usted es, ¿qué clase de colaboración tienen ustedes con otros grupos de protección ambiental o con agencias del gobierno o con universidades? ¿Qué clase de colaboración tienen ustedes? Bueno, como puedes imaginar, el desafío, todo el trabajo que hay que hacer aquí en el noroeste de México en todos estos temas, pues es enorme, ¿no? Realmente es demasiado para que el gobierno lo atienda solo, es demasiado para que las universidades lo hagan solas, es demasiado para que cualquier organización sola lo pueda hacer. Entonces, el trabajo que realizamos, la búsqueda de alianzas, el sumar esfuerzos para trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones, es algo constante y permanente por parte de ProNatura. De hecho, ProNatura es una organización que no apoya generalmente la confrontación. Claro. Más que confrontar, más que pelearnos, lo que buscamos es trabajar en conjunto con los diferentes actores para encontrar entre todos las soluciones a estos problemas. Y en cuestión a colaboraciones internacionales, Greenpeace o alguna otra organización, ¿tienen contactos ahí también? Bueno, trabajamos con muchas organizaciones internacionales, pero probablemente el máximo apoyo que recibimos, y yo creo que uno de los más críticos, es a través de las fundaciones filantrópicas, las fundaciones que estadounidenses que apoyan el trabajo de conservación aquí en México. La mayor parte de nuestro presupuesto, porque ProNatura trabaja enteramente con donativos que recibe para este tipo de trabajos, lo recibe en parte del gobierno de los Estados Unidos y otra parte muy importante de fundaciones privadas de los Estados Unidos. Okay. Por ejemplo, en los fondos públicos estadounidenses que recibimos hay un programa muy importante del U.S. Fish and Wildlife Service, enfocado a la conservación de las aves migratorias, las aves que se reproducen en Estados Unidos y Canadá y vienen a México a pasar el invierno, a invernar. Sí. Este programa da apoyos económicos muy importantes que nos permiten trabajar en los humedales, las lagunas costeras, los esteros más importantes del noroeste de México y que reciben millones y millones de aves migratorias. Tenemos ya más de 10 años trabajando con el Fish and Wildlife Service en este tipo de proyectos. Muy bien, claro. Antes de empezar nuestro programa hoy, me comentaste que ustedes empiezan a usar lo que es medios de comunicación de internet o medios de comunicación más modernos. Y breve, ¿nos puedes decir tu sitio web? Sí, el sitio web de ProNatura es www.pronatura-medio-noroeste.org. Muy bien. Es decir, pronatura-medio-noroeste.org. Perfecto. En este sitio de internet tenemos una descripción de todo el trabajo que realizamos. Hay muchos documentos que se pueden consultar directamente de los que nosotros producimos ahí en internet. Y tenemos un servicio también de blog con noticias ambientales que todos los días se va incrementando. Hacemos un rastreo de noticias relacionadas a medio ambiente y recursos naturales en todos los periódicos aquí de la región y lo ponemos a disposición ahí en internet. So, ¿el blog es interactivo? ¿Se pueden dejar comentarios? Sí, tenemos una forma, no es interactivo directo, pero hay una dirección especial donde uno envía sus mensajes y ahí se pueden publicar. Realmente el website de ProNatura es bastante joven, estamos recién enriqueciéndolo con todo esto. Lo que es un foro, ¿tienen foros para dejar comentarios? Sí. Es un sistema que uno puede enviar los mensajes y luego se publican, aunque no es un como un lugar de chat directo, ¿no? No, claro, sí. En cuestión de uso de programas como hoy, que estamos usando Skype, ¿y cómo lo utilizan ustedes para comunicarse en su organización? Pues para nosotros, la verdad, estos avances tecnológicos han sido muy, muy buenos, porque tenemos, como te decía, oficinas en La Paz, oficinas en Mazatlán, en San Luis Río Colorado, en Álamos, Sonora, y aquí en Ensenada. Y aparte tenemos estaciones de campo en Bahía de Los Ángeles, en el Río Colorado, en Bahía Magdalena. Ahora vamos a iniciar un proyecto muy importante en la zona de marismas nacionales, en Nayarit. Y mantener la comunicación entre la gente que trabaja en cada uno de estos sitios, pues es complicado, pero es fundamental, es vital para poder realizar nuestro trabajo en forma eficiente. Ahora, hacer todo esto a través del teléfono es muy, muy costoso. La posibilidad de comunicarnos a través de la internet con programas como el Skype o el Messenger, sí, pues que no tienen costo realmente, es muy muy bueno, muy eficiente, la comunicación es cada vez mejor. Todos vemos, estamos online, accesibles para que cualquiera de nuestros compañeros que tenga que hacer alguna consulta, algún comentario, se contacte con nosotros inmediatamente, y la verdad ha hecho muy eficiente todo esto. Ahora, por ejemplo, en lugar de tener que viajar, agarrar el avión y reunirnos todos en un sitio, sí, organizamos una conferencia a distancia donde pueden participar varias personas. Es una de las posibilidades que da la comunicación por internet, y bueno, pues ahorramos tiempo porque ya no tenemos que andar viajando, y por supuesto, claro, ahorramos muchísimo dinero, lo que nos permite invertir más dinero en el trabajo directo de conservación en los sitios donde trabajamos. Claro, muy bien. ¿Me puedes platicar un poco? Estamos llegando ya a la final parte del programa. ¿Cuáles son los planes para el futuro en ProNatura y en tu carrera? Bueno, este esquema que les comentaba de los 10 programas regionales de conservación lo implementamos hace pocos meses. Hicimos una reingeniería completa de la organización. Entonces estamos desarrollando los planes estratégicos de cada uno de esos programas. Esto nos va a permitir poder transmitir experiencias entre nuestras oficinas, la verdad, aprender de cada uno de los proyectos de sitio para beneficiar y ser más eficientes en otros sitios. Y bueno, ese proceso de mejoramiento permanente es una de los temas prioritarios que tenemos en nuestra organización. También estamos trabajando mucho para que los empresarios de la región noroeste se involucren más en el trabajo de ProNatura. Es una organización que, como les comentaba, fue fundada por empresarios, y lo que queremos es seguir con esa tradición y que los empresarios que trabajan aquí en el noroeste de México puedan apoyar a la organización y sentirse orgullosos de estar colaborando en lo que consideramos que es el principal desafío, el más importante reto que tiene el ser humano en la actualidad, que es la protección, el cuidado, la conservación del planeta y de sus recursos naturales. Entonces, también estamos invirtiendo muchísimo en lo que es comunicación, sacando publicaciones impresas, también poniendo a disposición del público publicaciones digitales en formato PDF a través del sitio de internet. Sí. Y eso nos está permitiendo dar a conocer el trabajo que realizamos y también las enormes necesidades que tiene este tipo de tareas, ¿no? Muy bien. ¿Han ustedes subido como audio o video a su sitio? Sí. Especialmente en algunos casos cuando hay noticias o hay algún clip de video que nos parece interesante, aunque sí, no lo hayamos hecho nosotros, ajá, lo ponemos accesible al público a través de nuestro sitio de internet, ¿no? Lo comparto. Especialmente en temas donde nosotros, en particular en este momento, no estamos trabajando, pero que consideramos que son temas importantes, lo intentamos cubrir o compensar esa falencia a través de la transmisión de información que nos llega y que ponemos difundimos a través del sitio de internet. Sí. Un tema muy importante en ese sentido es el del cambio climático global. Oh, claro. Es un tema donde ya tenemos, a partir de nuestra oficina de México, unos avances importantes. Hay un website que se acaba de establecer, uh-huh, justamente sobre eso. Pero bueno, nosotros transmitimos a través de nuestro website información sobre el cambio climático, videos y demás, ¿no? Hay muchísima información ya circulando en medios de esto. Muy bien. ¿Sigues ahí, Gustavo? Sí, sí, ¿me escuchas? Ah, sí, claro, perfecto. Perdí el audio un poquito. Muy bien, pues ha sido un muy buen programa y con mucha información sobre lo que está pasando en México, en lo que es el cuidado del medio ambiente. Voy a hacer la despedida, Gustavo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Algunas y otras algunas otras palabras, por favor, antes de terminar? Sí, simplemente invito a la audiencia a comunicarse con nosotros con cualquier inquietud a través del sitio de internet. La dirección, acá la tengo, es comunicacion@pronatura-noroeste.org. Esa es la dirección de internet que tenemos para todo lo referente a comunicación. Y por supuesto, en el sitio de internet van a encontrar mucha información acerca del trabajo que realizamos. Y pues nomás me queda agradecerte, José, acerca de esta oportunidad de platicar un poquito de este trabajo y de invitar a todos a poner el granito de arena para conservar nuestro medio ambiente. Muy bien. Bueno, con eso hacemos nuestra salida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes el Voz y Cultura, José Rodríguez. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Gustavo Dannemann, por la plática de hoy. También extendemos nuestro agradecimiento al señor Jeff Libo, de la cadena de World Bridges, por su apoyo. Nuestro siguiente programa será el próximo viernes a la misma hora, 6 p.m. Pacífico o 1 a.m. sábado, tiempo global, en donde Alan Acevedo y yo, José, hablaremos un poco sobre nuestra experiencia como webcasters y transmisión de audio en vivo. Para más información pueden visitar nuestra página web, puentesalmundo.net/live. También aprovecho este momento para hacer una invitación muy especial a todos ustedes que estén interesados en aprender cómo transmitir audio, webcasting. Empezaremos la Academia de Webcasting en webcastacademy.com y pueden venir a inscribirse, en donde es una sesión gratis completamente. Y empezaremos el día 7 de junio con nuestra casa abierta. Y muchísimas gracias y buenas noches. Música, gracias a Podshow.com. Y aquí tenemos a Romani Dance, Gitano Flamenco.